automático, automático. Los mensajes de la tele mueven tus sensores para que vayas cambiando ahora mismo tus colores. Y con lado de las modas ahora pasa por tu cuerpo y te crees una artista, pero solo eres un muerto para comprando ideal. Te acuerdo como esta estima, que importa que no lo entienda. Quieres llegar a la cima, hoy día haces deporte y no sale la mañana, pero llega el día viernes. ¡Que viva la marihuana! Fotocromático, y para cambiar las ondas automático, automático. Tú eres un multifacético, un fotocromático, fotocromático, y para cambiar las ondas automático, automático. Multifacético, fotocromático, automático. Y mostrando papelones con tus cuartos ideales y falsas revoluciones. Desgraciado hoy te sientes porque miras tu conciencia, porque la ropa extranjera no encubre tu indecisión. Eres loco con los locos, calmado con los calmados, pero no te comprometes, eres un arretuado. Te pica un poco al coa cuando hablas en mi esquina, pero allá en Apoquindo hablas como una gallina. Sí, y en la ropa americana eligen de los primeros, pero allá en el Pacaroco dice que del extranjero. Sueñas con un automóvil para recorrer Santiago, y a los giles que te escuchan dicen que eres de Chicago. Eres un multifacético, un fotocromático, fotocromático, y para cambiar las ondas automático, automático. Tú eres un multifacético, un fotocromático, fotocromático, y para cambiar las ondas automático, automático. Multifacético, fotocromático, automático. Un artista, un cineasta, sueña fulminar tu vida. Julio Iglesias fascinado será de tu comitiva. Yo te digo que despierte, tú eres de carne y hueso. Ves cómo sufre la gente, pero te hace gente. Tienes una pantallita conectada con la luna. Sueña que serás famoso, taquilla de hacer fortuna. Te olvidaste de la duda. Tus poemas son bonitos. Yo te digo la puleta, pero para mí eres un mijito. Fotocromático, y para cambiar las ondas automático, automático. Tú eres un multifacético, un fotocromático, fotocromático, y para cambiar las ondas automático, automático. Multifacético, fotocromático, automático. El día del pan, mañana atrás. No, mentira, revolucionario.